Biblia. Textos bíblicos controversiales. Bueno amigos, ha llegado el momento de comenzar el programa. Como le hemos mencionado ya, estamos hablando lo que dice Levíticos 11, 1 y 2. Les recuerdo el versículo que leímos el día de ayer, que decía: habló Jehová a Moisés y a Aarón y les dijo: hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Y esto indicándole a Moisés y Aarón precisamente la alimentación que deberían de tener. Ayer estuvimos comentando lo que significaban las palabras hebreas en el Antiguo Testamento acerca de la alimentación, si era todavía la posibilidad de comer los alimentos o había sido solo para el pueblo de Israel. Llegamos a la conclusión el día de ayer que toda esta alimentación es para todo mundo, porque cuando él dejó las leyes, lo dejó especificando para el extranjero también. Si recordamos, dentro de los 10 mandamientos, uno de los mandamientos dice: tú ni tu extranjero ni tu gente que está dentro de tu casa harán obra alguna, refiriéndose al sábado. La misma situación ocurre cuando habla acerca de los alimentos impuros. Cuando habla de los alimentos puros e impuros, dice exactamente lo mismo. Dice que también es una ley para los extranjeros que estaban dentro del pueblo de Israel. Deberían de cumplirse al igual. Pero todo porque buscamos un pueblo santo. Somos un pueblo santo que trata de seguir la perfección del Dios Todopoderoso. Y si nosotros queremos ser santos, ¿cómo entonces nos alimentaremos de cosas inmundas? ¿Cómo llegaremos a ser un pueblo santo si nos seguimos alimentando de aquellas cosas que tal vez no estén de acuerdo a la ley de nuestro Dios? Como te habíamos mencionado, los animales puros e impuros ya se habían catalogado desde antes de que Abraham existiera. Desde el diluvio, recordemos que en el arca de Noé así sucedió, lo separó por impuro y puro. Desde aquel entonces ya existía esto, entonces no significa que solamente para los judíos, sino también para todo ser humano. En aquel momento del diluvio era para todos los humanos existentes, y por qué no puede ser para todos los humanos en nuestra actualidad. Bueno, yéndonos al Nuevo Testamento, ya mencionando y dejando atrás lo que era antiguo, nos enfocaremos acerca de lo que es la carne inmunda en el Nuevo Testamento. Y como decíamos ayer, para poder interpretar correctamente los pasajes en el Nuevo Testamento, debemos de diferenciar entre dos términos griegos que se usan en el Nuevo Testamento. Uno de ellos era acatartos, que significa inmundo, y el cual es reflejado en las enseñanzas del Antiguo Testamento. También está la palabra koinos. Koinos es, su significado es común. Koinos significa común, o sea, público, contaminado, el cual indica el concepto específicamente rabínico, adoptado en el periodo intertestamentario, y que se conoce como contaminación por asociación. Se creía entonces que si algo limpio tocaba algo que fuese impuro, aunque solo fuese en potencia, quedaba koinos, en otras palabras, contaminado, mi hermano, mi amigo, todo aquello que lo tocara. Por eso hay que diferenciar, y como le decíamos ayer, diferenciar entre lo que es por naturaleza y lo que es contaminado porque se tocó. Así hay que diferenciar, ya que una de ellas es porque el animalito, en este caso hablábamos del puerquito, ellos por naturaleza son sucios, son animales inmundos e impuros. Pero en el caso de que cuando tocaba a alguien, ahí se contaminaba, pero esta era otra perspectiva. Por eso vamos a ver la perspectiva en Marcos capítulo 7, versículos 18 y 19. Marcos capítulo 7, 18 y 19. Por el tiempo que abarcamos en este programa, no nos vamos a ir a leer el versículo tal y como va, sino vamos a tratar de explicar qué nos quiere enseñar estos versículos en nuestra época actual, basándonos en estas dos citas bíblicas, pero sobre todo en Marcos capítulo 7, versículos 18 y 19. Allí, mi amigo, nos habla de comer alimentos inmundos. De comer alimentos inmundos, sino de comer con las manos sin lavar. En Marcos 7, 18, 19, no habla de comer alimentos inmundos, sino de comer con las manos sin lavarse. Cristo contrasta entonces la tradición de los ancianos con la ley bíblica y subraya claramente la diferencia entre una contaminación física y la espiritual. El peligro para la pureza de la mente, el corazón, es más importante de lo que entra en tu estómago. Cristo lo contrasta de esta manera en la tradición que esos ancianos en aquella época lo decían. Pero sí recalcaba, mi hermano, mi amigo, que es más peligroso cuando el corazón o el espíritu es contaminado, la mente y el corazón, que cuando se contamina el estómago. Por eso Pedro pensó que no podía comer de los animales, porque aún los animales limpios quedaban contaminados por asociación con los inmundos. Esto es lo que enseña la ley rabínica y no bíblica. Los sacerdotes de la época de Jesús, los escribas, los fariseos, todos ellos enseñaban que por asociación podrían estar inmundos, mas no, mi hermano, mi amigo, porque la Biblia lo haya dicho. Esto lo menciona claramente el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 14. Hechos 10:14, donde dice que es más importante, o más que nada, es una enseñanza de los fariseos y los escribas, pero no es bíblica la contaminación. Por eso es importante, mi hermano, mi amigo, darnos más cuenta de que lo que más importa es respetar la ley de Dios conforme lo que dice la Biblia, más no con lo que dicen las leyes humanas. Entonces allí Dios le pidió a Pedro que dejara de llamar koinos a los animales limpios, o sea, considerarlos contaminados por asociación. Esto significa que él, como judío, tenía que dejar de considerarse contaminado por la asociación con los gentiles. Una enseñanza que tenía que aprender Pedro para que así pudiera predicar el mensaje a aquellos que no eran judíos. Por asociación. Por eso es que desde el principio, desde ayer, veníamos comentando la diferencia entre la contaminación por asociación y la contaminación por naturaleza. En el caso, como te habíamos mencionado, Jesús cuando le enseñó este pasaje a Pedro del sueño que bajaba el paño con muchos animales, no es precisamente para decir, sí puedes comer hasta los inmundos, sino fue para decirle que no debe de mentalizarse y decir, está impuro, porque se unió con otro animal, porque un animal impuro tocó a otro animal limpio y entonces los dos son sucios. Que un animal que no es comido, que no es posible comer, por ejemplo, podríamos decir la vaca, lo tocó un marranito y por eso se supone que la vaca entonces está sucio y ya es un animal impuro y entonces ya no lo podemos comer a la vaca porque ya lo tocó el marranito. Y no, mi hermano, mi amigo, esto es una contaminación por asociación que los rabínicos de la época de Jesús habían predispuesto, los fariseos, los escribas habían predispuesto esto y Dios, Jesús, vino a poner de por medio esta solución, recordándoles que lo que realmente importaba era aquello que era contaminado por naturaleza. Desde su nacimiento ya venían contaminados todos ellos. ¿Qué es lo que había pasado entonces? Todo esto, mi hermano, una explicación acerca de lo que está precisamente en el sueño, está basado allá en Hechos 10, capítulo 28 y Hechos 11, versículos 12. Hechos capítulo 10, versículo 28 y Hechos 11, versículo 12. Por eso podemos ver la confirmación de la validez de las reglas alimentarias de Moisés en Hechos 15. Allí, ya después de la muerte de Cristo, cuando todos los discípulos ya estaban predicando el verdadero evangelio, después de la muerte de Cristo, ya entonces reafirmaban el reglamento de la alimentación sobre lo que había dejado Moisés allá en Levítico. Pero ya lo reafirmaba, ya lo practicaban desde entonces, lo que enseña el Nuevo Testamento, allá en Hechos capítulo 15. Por eso allí, a través de la prohibición de comer sangre, esto es altamente significativo, de que los cuatro asuntos decididos por el Concilio de Jerusalén se encuentran en el mismo orden que Levítico 17 y 18. Te repito, mi hermano y mi amigo, es altamente significativo darnos cuenta que los cuatro asuntos decididos por el Concilio de Jerusalén en el libro de Hechos se encuentran en el mismo orden que Levítico 17 y 18. Y todos ellos son aplicables también al extranjero y al peregrino. Si la ley de que los alimentos ya no se deberían de comer porque se terminó cuando Jesús fue crucificado y porque Pedro dijo ya puedes comer, ¿por qué entonces el Concilio de Jerusalén en Hechos 15, ya después de lo que sucedió, seguían practicándolo? Y lo mencionaron todavía allí, les repito, en Hechos 15, 20, 29. Acerca de que tenía el mismo orden que Levítico 17 y 18. Se supone que lo debieron de quitar o de eliminar en los concilios siguientes que se practicaba el cristianismo en aquella época, ¿no lo crees? Todo esto, mi hermano, mi amigo, nos recuerda y nos enseña la importancia de lo que Jesús nos dejó a través de su vida. Y de lo que realmente debemos de entender cuando nos habla acerca de la forma que debemos de alimentarnos. Esto es debido a lo que había dejado en Levítico, pero no solamente para los judíos, sino también para los extranjeros y los peregrinos que vivían dentro del pueblo de Israel. Levítico capítulo 17, 8, versículos 10 y 12, 13, 15, 18 y 26 nos hablan precisamente de esas citas de que el extranjero también debería de practicar la alimentación del animal puro e impuro, como lo había dicho. Y si el extranjero era aplicable para ellos, ¿por qué para nosotros no lo sería en la actualidad? Por eso veamos. Número 1. El alimento ofrecido a los ídolos era una de las cosas que debería aplicarse al extranjero también y al que estaba de paso con ellos. Número 2. También era prohibición consumir la sangre, lo cual lo recalca Hechos también. Número 3. La abstención de la carne de los animales estrangulados. Ya eran animales muertos y eso todavía lo practicaban también en el libro de los Hechos. Número 4. La abstención de la inmoralidad sexual. Levíticos 18 precisamente habla acerca de eso, mis amigos y hermanos. Y todo tiene que ver con lo que tenía que practicar el extranjero que estaba dentro del pueblo de Israel en aquella época. Por eso, a la luz de Levítico 17, estos decretos apostólicos, amigos y hermanos, incluyen implícitamente la legislación sobre los alimentos limpios e inmundos. La legislación que nosotros a veces pensamos que ya no es aplicable para nosotros o que alguno de nuestros hermanos de otras religiones dicen que ya no es posible que lo vivamos. Si nosotros dedicamos un poquito más de tiempo a ahondarnos un poco más acerca de lo que Dios nos dejó en su bendita palabra, nos daremos cuenta, mis amigos y hermanos, la verdadera razón que Él lo puso. No basarnos solamente en una cita bíblica o en un versículo. O solamente lo que dice algún apóstol y se acabó. Y ya ahí basamos toda nuestra doctrina o nuestra vida espiritual. Hay que analizarlo a través de toda la Biblia. Estudiar exactamente lo que Jesús quiso decir estudiando toda la Biblia. No solo una parte. Por eso, otra de las citas bíblicas que nos gustaría que ustedes pudieran tenerlo y que si es posible ustedes apuntarlo en algún lugar o tenerlo a la mano, es para que nosotros podamos responder cuando aquellos dicen, no, es que esto fue clavado en la cruz. Bueno, entonces, ¿por qué Romanos 14 y Primera de Corintios 8 nos habla de que sí lo podemos comer? Así de sencillo, se supone que el Nuevo Testamento se clavó en la cruz las leyes y también las leyes de los alimentos. ¿Por qué entonces por qué Romanos y Primera de Corintios lo menciona Pablo precisamente? Te repito, es Romanos 14 y Primera de Corintios 8, versículo 10. Pablo explica que la carne ofrecida a los ídolos no está contaminada por sus contactos con los ídolos. Explica Pablo que la carne ofrecida a los ídolos no está contaminada por su contacto por los ídolos. El contacto de los alimentos con los ídolos no cambia absolutamente nada, porque el ídolo, mi amigo, mi hermano, no es nada. Por esta razón, se declara que ningún alimento está contaminado, según koinos, la palabra usada en griego en esta cita bíblica, en sí mismo en Romanos 14:14. Hay que notar entonces que Pablo no usa la palabra inmundo para estos animales, porque estos animales que se estaban ofreciendo a los ídolos eran animales impuros por naturaleza. En otras palabras, mis queridos amigos, cuando Pablo se refiere en Romanos 14 de que no estaba contaminado por ofrecerlo a los ídolos, era porque esos animalitos eran puerquito, animales que Levítico dice que son animales impuros y no se deben de comer. Nosotros no comemos los ofrecidos a los ídolos porque precisamente es para otros personajes que no adoran a nuestro Dios. Es lo que nosotros queremos, pero lo que se refiere precisamente a Romanos 14 y 1 de Corintios 8 es porque se refería a los animales impuros y no lo que se ofrecía a los ídolos. Y si él estaba ahí recalcando que se era respetable los animales impuros de Levíticos 11, ¿por qué entonces nosotros no lo guardamos o no lo respetamos como dice la palabra de Dios? Entonces, en conclusión, ¿a qué llegamos? ¿En qué creemos, mi amigo, mi hermano? Ahí podemos notar que no es arbitrario entonces tomar seriamente la inmundicia de los alimentos porque pertenecen a una categoría diferente. Ningún, y déjame decirte, mi amigo, mi hermano, que ningún pasaje del Nuevo Testamento tomado en su contexto apoya la idea de que las reglas alimentarias de lo limpio y lo inmundo han sido abolidas por Jesús en la cruz. Ninguna cita en el Nuevo Testamento. Si es posible que alguien lo diga, bueno, trae la cita y a ver, demuéstrame en qué parte de la Biblia dice que fue abolida exactamente las reglas acerca del animal limpio o impuro, que fueron abolidas. Tal posición, mi amigo, mi hermano, no es sustentable ni verificable en ninguna parte del Nuevo Testamento. Es imposible. Lo que sí es verificable es que esas leyes todavía son vigentes, basándonos en ciertas citas bíblicas que ya hemos estado mencionando a través de este programa y el programa anterior. Como ya te mencionamos, Romanos, Primera de Corintios, el libro de Hechos, en fin, varios detalles acerca de los verbos que también demuestran que son vigentes las leyes de Levíticos 11, pero ninguna cita bíblica apoya que estas fueron eliminadas después de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso, los cristianos no ganamos la salvación ni el favor de Dios porque observamos los principios alimentarios. Esto que quede claro, mis amigos y hermanos. No ganamos la salvación ni el favor de Dios porque observamos los principios alimentarios. Lo hacemos simplemente porque expresamos nuestra fidelidad a nuestro Dios, a nuestro Creador. Mantenernos firmes al respetar esas leyes que Dios ha dicho para su pueblo, para que su pueblo se mantenga limpio y santo para él. Es una de las cosas que Dios nos ha dicho y nos ha dado a través de la Biblia. Dios es nuestro Creador y solo por respetarlo a él, por observar los principios para él, para expresar la fidelidad en él. Al no consumir, mi hermano, mi amigo, lo que prohibió, nosotros, los seres humanos, expresamos un profundo respeto para nuestro Creador. ¿No lo crees? Así nuestra mesa, donde nosotros nos alimentamos, se transforman en un testigo silencioso de nuestra lealtad a aquel que nos creó, aquel que dio su vida o que permitió que su Hijo diera su vida en la cruz del Calvario para darnos libertad por completo. Por eso hay que tomar seriamente su revelación en un modo de celebrar el don divino de la creación a través de nuestra forma de alimentarnos. Cada vez que nosotros vayamos a alimentar, a comer, a hacer algo, mi hermano, que sabemos que la Biblia dice que no, recordemos esto. no lo dejó para que, para prohibirnos hacer cosas, como para decir, ah, nomás porque yo quiero, no lo van a hacer. No, amigo, mi hermano, lo hizo porque Él nos quería recordar que es nuestro Creador, y porque nos quería recordar que nos ama, y por eso, porque nos ama, nos deja ciertas cosas para que nosotros comprobemos nuestra lealtad a nuestro Dios de diferentes maneras. Y esta es una de ellas, cuando nosotros nos alimentamos y comemos lo que el Señor dejó dicho para su pueblo. Por eso, amigo, mi hermano, podemos pensar en lo importante que es esto. Por último, te comentaré que Salmos 85:10 nos dice: en la obra de Cristo, en favor de nuestra redención, simbolizada por el servicio del santuario, la misericordia y la verdad, se encontraron la justicia y la paz. Vamos a irnos a una hermosa alabanza. Dentro de este canto estaremos haciendo la oración final. Observar el cielo en ese tono azul, escuchar los pajarillos cantando. Aquel que le dio su vida con un gesto de amor, si él así lo hace, ¿por qué nosotros no? Puedes tener tu vida por un momento, puedes tener mil cosas en este mundo, pero hay una bendita y suprema esperanza. Es una vida mejor, una vida eterna. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Padre, esta mañana hemos platicado, hemos hablado acerca de lo que sucedió, de lo que pasó en aquella época, acerca de los animales puros e impuros. Tú nos dejaste unas leyes y muchos de nuestros hermanitos dicen que ya no son factibles en nuestra época actual. Pero Señor, queremos entender que tú nos dejaste eso porque realmente todavía son válidos. Y aquí lo comprendemos a través de diferentes citas bíblicas, a través del Nuevo Testamento y del Antiguo. Por eso, Señor, haznos entender este mensaje, esta situación, el día de hoy. Ven, mora en nuestro corazón y enséñanos, Señor, la importancia de estas citas bíblicas. Permite que cada uno de nosotros nos consagremos y nos llenemos de ti lo más que podamos. Cuida a cada uno de los oyentes, protégeles, tú los conoces, allá donde quiera que estén. Sabes, Señor, que de alguna manera están pasando situaciones en su vida diaria. Probablemente han tenido dificultades, enfermedades o algún otro tipo de cosas, Padre. Y ellos, al igual que yo, necesitamos de ti, de tu presencia y de tu amor, Señor. Por favor, ven y mora en nuestros corazones el día de hoy, todo el día del día de hoy, Señor. Y cuida a nuestra hermanita Lili, que a continuación tendrá su programa. Protégela, dale tu amor, tu sabiduría, Señor, y permite que ella nos dé ese mensaje que tanta falta nos hace para recordar tu verdadero amor, Padre. Gracias por ser tan bueno, gracias por amarnos, pero sobre todo, gracias por darnos la vida eterna a través de la salvación de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo suplicamos y lo pedimos en tu sagrado y bendito nombre, Padre. Amén. En este mundo.